Bueno, ¿arrancamos? De 10 a 12. El sábado 27 y todos los sábados al compás del chamuyo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y buen día, Amuro, buen día a todos nuestros queridos oyentes. Sí, los poquitos que deben haber quedado, porque la calle es un desierto. La verdad que me parece que se fue más de la mitad de Río Gallegos. Sí, encima anunciaron con bombos y platillos la inauguración de un nuevo shopping o qué sé yo, con descuentos especiales para argentinos. Sí, aparentemente trae todas cosas americanas. Y sí, destaca fundamentalmente que es prácticamente para argentinos, claro. Por ese grande descuento para argentinos. Sí, sí, sí. La verdad es que eso de ir a hacerse... Es difícil de explicarlo a una persona que no vive cerca, cómo es eso de hacer 250 kilómetros para hacer las compras, ¿no? Pero... Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con nuestra zona franca. Nuestra zona franca, sí. Sí, empiezo. Sí, sí, sí. Y camina, aparentemente anda rápido, anda bien, ¿eh? ¿Y quién está? Están dentro de los plazos, clásicos. Que sean dentro de los plazos. Bueno, por una vez en la vida una obra pública. ¿Qué? Por una vez en la vida una obra pública está dentro de los plazos. Es que ya no es prácticamente obra pública, ya prácticamente... Sí, ya lo ha agarrado London Supply. Sí, está bajo... Ya la parte oficial estaría hecha. Ahora falta la parte empresarial, la que tiene que manejar la cosa. ¿Y cómo es el asunto? London Supply tiene, digamos, la concesión y después lo subdivide. Después alquila. Alquila, cobra por metro cuadrado, como es la de Punta Arenas. Ah. Tantos dólares el metro cuadrado y alquila. Dólares, por supuesto. Sí, sí, alquila locales. Ahora, el tema que no sé, yo no conozco bien la parte privada, pero el que se instala ahí tiene que tener espaldas como para importar, me imagino. Bueno, hoy voy a hablar por boca de ganso, ¿no? Como es casi de regla en mí. Hoy en día es mucho más fácil importar. Con esto de la liberación del cepo, se generaron un montón de consecuencias de índole legal y comercial que hacen que sea mucho más fácil importar. Pero yo no voy a la parte mecánica, voy a la parte financiera. Ah, no, la parte importa, sí, bueno, no, ese es el otro tema. Tres, sí, vaqueros, tiene que importar, es un container. Un container, exacto. Bueno, el asunto es ese, el secreto está en cómo financiarse. Los comerciantes se van a gloriar de hacer negocios sin plata, eso es un clásico, ¿no? Porque con plata cualquiera es gardel. Si uno tiene $1,000,000, importa, no sé, 10 containers de esos vaqueros, los revende el 300% y ya está. Pero la parte mecánica, la parte burocrática se ha simplificado y mucho. Además, otra cosa, yo creo recordar que esa zona franca iba a ser una zona franca orientada hacia lo industrial, o yo soñé eso. No, no, era industrial y comercial. Y comercial, sí, las dos cosas a la vez. Las dos cosas. Algo me dice que va a terminar siendo comercial, porque... Y fundamentalmente va a ser comercial, la gente la está mirando, esperándola como comercial. Y entonces, la situación de los comerciantes... Ahí está el tema, que eso está medio... Los vendedores de ropa, de... electrodomésticos, así que se en Punta Arenas dicen los chilenos que hizo mucho daño, que en Labori, por ejemplo, dice que prácticamente los negocios, las grandes tiendas, esos fueron cerrando porque no pudieron competir. Así que no sé qué. Yo creo que el tema de todavía el tema de los comerciantes, qué va a pasar con los comerciantes, no está bien claro. Sí, sí, para empezar, porque los comerciantes tienen una... Dicho con todo respeto, ¿no? Tienen una vieja costumbre de considerar la vaca atada acá en Río Gallegos. Y marcar con el 200 y el 300% en sí, su momento. Sí. En los últimos años creo que ha bajado un poquito, sí, eso, pero... Sí, 199. Pero seguimos. Hay algunos rubros que lo matan. En lo que es repuesto de automóviles, eso lo... Sí. Es la tercera parte, el precio en Buenos Aires. Si uno tiene un poco de paciencia, vale la pena encargarlo, esperar. Lo que nos mata es la urgencia. Algunos no han tomado conciencia de que existe internet y que existe Mercado Libre. Sí, a mí me causa una profunda perplejidad que Por ejemplo, los dueños de los diarios sigan creyendo en el avisito de la sección profesionales, por ejemplo. Que los comerciantes no se pregunten qué pasa en la sucursal de Oca, que está de bote a bote a la hora que vaya. De 9 de la mañana a 10 de la noche. A la hora que vaya. No, nunca se preguntaron qué hace toda esa gente. ¿Tanta gente manda encomienda? No, muchachos, anotíciense que existe internet, existe Mercado Libre. Y aunque no compren por Mercado Libre, Mercado Libre se ha transformado en una especie de precios cuidados, de referencia. Claro, uno primero mira... ¿Cuánto sale en Buenos Aires? Ah, fíjate acá el metro cuadrado de este cerámico y recién compra acá. Le calcula el flete, todo y... Pero la mayoría de la gente sí, está comprando local únicamente si es una cuestión muy chiquitita, que el envío lo encarece mucho, o muy urgente. Que claro, a veces no, lo que es urgente va, o si el costo es chiquito, va y lo compra acá, aunque lo pague el doble, ¿qué va a hacer? Pero le ha provocado un daño y creo que ahora se le va a sumar el tema de la zona franca. Acá tenemos una oyente que dice que... en un importante supermercado con nombre de superhéroe, supermercado de construcción con nombre de superhéroe, vende la segunda marca de una grifería más cara que la primera marca como sale en internet. Así de simple, esas son las diferencias. Obviamente no, salvo que uno necesite una grifería para hoy a la tarde. Sí, se le ha partido la canilla y te salió el chorro. Entonces tiene que ir a comprarla ya. Pero si no, lo pide, claro. Y aparte, al principio la gente le tenía un poco de temor al tema de comprar por internet. Sí. Pero bueno, después la gente entró a comprar y vio que se cumplía, que... Pero ahora existe, voy a pasar el chivo, ¿no? Este tema del mercado pago ha provocado una revolución en el comercio por internet, por lo menos a nivel local. Yo cobro la consulta por mercado pago. El paciente aprieta un botón, entra al mercado pago, paga con su tarjeta de crédito, débito, no sé cómo será, porque hay varias opciones, y cuando viene el consultorio ya tiene la consulta paga. Y yo lo tengo acreditado en la cuenta, nadie toca plata. Y hasta que no se no da el ok el consumidor, en este caso el paciente, el cliente, lo que fuera, no le acreditan el pago. Ah, eso la plata queda... no conozco, sé más o menos cómo es el sistema, pero no, nunca lo usé. La plata, o sea, queda en una especie de limbo. Claro. Cuando usted le avisa a Mercado Libre que recibió en tiempo y forma y que está satisfecho, ¡pap!, le liberan el pago al otro señor. Así que esto ha dado un vuelco importante, porque ahora esa situación es a favor del consumidor, no a favor del vendedor. El vendedor, claro, depende de la situación. Le asegura que lo que está comprando... No. Sí, lo que está llegando cuando se lo mandan es lo que usted compró. Exactamente. Así que, bueno, muchachos, con eso tienen que competir. Es más, si me aceptan una idea, ahora que internet ha achicado las distancias, la idea no es salir a competir con Mercado Pago para vender en Río Gallegos. La idea es vender algo desde acá hacia el mundo. No sé qué será, los comerciantes sabrán, ellos son los que se dedican a esto. Pero ya no nos tenemos que centrar en el mercado chiquito de la ciudad. Eso es una invitación a fundirse en poco tiempo. Sí, pero no creo que su idea sea aceptada así muy... Acá el comerciante, la verdad, que se fue manejando durante muchos años como él quiso. Sí, bueno, pero ahora ya hay competencia. Sí, pero todavía la competencia es relativa. Todavía es relativa la competencia. Bueno, cambiando de tema, me desayuno esta mañana con una noticia que a mí me sonó a bomba: las declaraciones de Lázaro Báez. Bueno, esta semana hubo declaraciones de todos lados. De todos lados, es cierto, sí. Tenemos que empezar a hacer un poquitito de raconto de declaraciones. Había que empezar por letra, por el A, por la A y después... Como el Tutti Frutti. Claro, para no olvidar, ¿no? No, está complicado el asunto, está complicado. Lo vio a Echegaray el otro día con Nelson Castro. Echegaray, si yo fuese un señor filipino que vino a conocer Calafate, ya que en Filipinas habla castellano mucha gente, y escucho esas declaraciones, para mí Echegaray es San Martín. Lilita Carrió con pelo corto. Más bueno que Lassi. Exactamente. De golpe nos estamos arribando que estos últimos años no fueron tan transparentes como creíamos, ¿no? No, es cierto, si uno lo llega ese día justo y lo ve y no es de acá, piensa qué buen tipo, señores. Qué mal le debe haber pasado a este tipo en el anterior gobierno. Claro. Porque Nelson Castro le dijo de todo, con mucha altura le dijo de todo. Y se bancó todo y seguía, no, ustedes, es su óptica, le decía. Sí. Bueno, la cuestión que lo mandó tragado, como se dice vulgarmente, a Lázaro Báez. Dijo que Lázaro Báez va a ir preso. Sí, después la gobernadora de Santa Cruz también, no lo mandó en cana, pero se despegó violentamente. Y bueno, pero por lo que dijo, se despegó ella y Néstor, porque dijo, mi familia. Sí. Sabes que yo no lo había pensado así, cuando dijo mi familia. Pero el concepto de familia es diferente para algunas personas. Para algunos familia es la mujer y los hijos. Para otras se extiende a los hermanos. Y otras personas, por una cuestión cultural, como en mi caso, los primos segundos de la rama política son familia. Entonces, yo creo que en esta familia, en esta relación de familia, la cuñada no es familia. No entra. Por lo menos por lo que uno conoce a lo largo de muchos años. Mirándolo así, esa declaración, aparte me gusta mucho el tonito, ¿no? Hay un personaje, yo no lo sigo, pero aparece muy seguido en YouTube, en internet. Es un tipo que se disfraza groseramente de mujer y entrevista a políticos, artistas y qué sé yo. Y tiene un montón de clichés de las señoras que pretenden ser refinadas. Y el más famoso, lo sé porque la gente cuando quiere ser irónica, lo dice, por favor. O sea, por favor, todo con la A. Me sonó a eso, o sea, por favor. Bad information. Bad information. No le sonó a eso. English lessons. Justo bueno, hablábamos de eso fuera del aire, ¿no? Esta semana fue la de las declaraciones. Hablando de. Aparente. Ya le intervinieron la ruta. ¿La de Caleta Comodoro? No. La otra. Ana. ¿La de Trelew? ¿Qué? No, el viaje a esta. Los viajes de Cristóbal López. Sí. Y aparentemente le están por intervenir ya, no sé si hoy o mañana, hoy, la empresa petrolera. A ver, ayúdeme, usted que tiene una memoria privilegiada. Hace unos 10 años aproximadamente, los peajes de Buenos Aires tenían un cartel que decía que la recaudación estaba destinada a un fideicomiso con sede no sé dónde. O sea, que el recaudador directo no era Cristóbal, sino que esa plata iba para la empresa que había puesto la plata. Claro, y que a su vez se encargaba de mantener la... las rutas, exacto. Bueno, pero después ese peaje se lo dieron a Cristóbal López. Ajá, y esa es la platita que no apareció donde tenía que aparecer. Son nada más que 400 millones, No son los 8.000. Hoy en día 400 millones. 400, nada, ese es un vueltito ese. Me suena a nada, Pero ahí vuelve al mismo problema de que tiene con la petrolera. Porque eso no es un impuesto, eso es una retención que él hace. O sea que yo creo que el delito es más grave. Sí, porque es plata del Estado, entonces. Porque si usted a un empleado le cobra, le descuenta la jubilación y no la aporta, es un delito gravísimo quedarse con... Sí, o vamos a decirlo de otro modo. El empleado de la caja, el viernes se lleva la plata de la caja y no la rinde. No es la plata de él. Claro. No es simplemente postergar el pago a la boleta de la luz. Claro, o simplemente no pagar impuesto porque puede decir que le fue mal, y puede poner 25.000 argumentos. Esa plata es intocable porque él está recaudando para el Estado. Él es un agente de retención. Exactamente, sí, es complicado. Se le está poniendo bastante áspero a Cristóbal López también. Se está acabando la fiesta, más de una, me parece. Todo esto está muy bien, todo esto... no sé si a usted le habrá llegado este mensaje de parte de mucha gente de muy distintas extracciones, ¿no? Muchas personas se bancan el tarifazo de la luz, se bancan la inflación, se bancan, no sé, lo que venga, pero quieren ver gente presa. Sí. Y yo creo fundamentalmente que, cierta. Yo creo que el voto a Macri... No, fue más que eso. En un 70%, un 60% tiene que haber sido el voto. Sí, yo te voto, pero yo quiero ver gente presa. Entonces, todas estas... todos estos destapes que se están produciendo apuntarían en esa dirección. Pero, que yo sepa, hasta ahora no ha cambiado un solo juez de los que han sido nombrados en los últimos 10 años. El 80% de los jueces en actividad hasta diciembre habían sido nombrados por el kirchnerismo o por gobiernos muy afines. Pero Muro, no cambian en los cargos, pero los jueces cambian cuando cambia el gobierno. Los jueces son oficialistas hasta el fin. Eso me hizo acordar el finado Saadi, ¿se acuerda? Las nubes de Úbeda. Dicen que Saadi dijo que él criticaba a los políticos porque en la época de la restauración de la democracia ellos querían meter generales y sindicalistas. Dicen, los generales duran 4 años, a mí denme jueces que duran toda la vida. Sí, dura toda la vida, pero cuando se acabó el poder, se acabó la amistad. Claro. Veía el pedacitos del acto en Plaza de Mayo, Libertad a Milagro Sala. Bueno, muchachos, vayan a pedirle a los jueces que puso el gobernador Fellner y los gobernadores anteriores en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Son los mismos jueces, son exactamente, no cambió ninguno. No, exactamente. Y bueno, pero de la noche, o sea, eso lo tenían el cuchillo bajo el poncho, como se suele decir. Estaban esperando. El 9 de diciembre dejaron escrita la sentencia, el 10 de diciembre de la mañana firmaron y la metieron en cara. Así que toda esta... Tengo que reconocer, en el fondo me gusta, ¿no? Toda esta parafernalia de armar el poder judicial así, asado, para que encajen las piezas, al final fue un trabajito inútil, o al menos en su gran parte. Yo lo venía diciendo antes del cambio de gobierno, para mí todo esto que están haciendo con los jueces, con los fiscales, es inútil. No va a servir para nada, por lo menos no le va a servir a ellos. Porque el 80, el 90% se vuelven a dar vuelta el 11 de diciembre. Sí. Lo cual... quizás para hacer justicia con lo que pasó nos venga indirectamente bien, pero da mucha bronca que esa sea la justicia argentina, ¿no? Pero no lo vivimos ahora, lo venimos viviendo hace mucho tiempo. Desázneme, sí, es cierto, no es un fenómeno nuevo, pero no es como que va empeorando con los años. Antes un juez comprometido con el gobierno de turno era... no sé si una rareza, pero por lo menos disimulaban un poco más. Ahora es... yo creo que disimulaban todo. Más, que eran, pero más o menos era lo mismo. ¿Sí? O sea, me parece a mí. Lo único que cambió es un poco la actitud ante el público. Ahora es más alevoso, y más en este periodo, en esta década ganada, que la impunidad fue algo tan común que pensaban que esto duraba para toda la vida y que tenían el poder de He-Man. Sí, la espada de Grace. Claro. Entonces fue todo muy muy impúdico. Sí. Todo muy impúdico. Sí. Corrupción hubo siempre, yo creo que no en este grado. Bueno, uno tiene la idea de que la corrupción es un fenómeno argentino. Estamos viendo lo que pasa en Brasil, en Uruguay. Acá no nos llega muy poco, porque... con todo respeto a los uruguayos, en el volumen de noticias, Uruguay está siendo una provincia argentina, pero en Uruguay están pasando cosas bastante bastante malolientes con la empresa de justamente de energía de ellos. Uruguay no tiene petróleo, Uruguay tiene la ANCAP, lo que podría ser la YPF de ellos, pero que se dedica a la venta, no sé si tienen refinerías, y parece ser que aún un gobierno de izquierda, democrático, progresista como el Frente Amplio, no ha podido evitar la corrupción dentro de la empresa estatal de energía. Y están saltando algunos escandaletes. Pero a mí lo que me asusta es el volumen que adquiere la corrupción. Yo sigo sin poder digerir la cifra esa. La cifra. 8.000 millones solamente de impuestos, de plata del Estado que no ha sido depositada en tiempo y forma. Claro. Nada más que de eso. Solamente eso. Entonces, el resto, por Dios, ¿a cuánto asciende el caloto que nos han hecho todos estos años? Lilita Carrió viene diciendo hace tiempo que Cristina tiene más de 10 mil millones de dólares. Es mucha plata. Es demasiada, ¿no? Me parece. No va a haber tiempo de gastarla. Y lamento ser pesimista, no sé si va a haber tiempo de recuperarla. Ahora la gente ya no... estas imágenes que vimos el otro día por televisión contando plata, sí, ha provocado un shock, porque la gente habla de 500 millones, 1.000 millones, pero como nada. Pero ahora tomó lo vio lo físico, como decía Farina. Lo físico. Vio lo físico. Tengo 50 físicos. Claro. 50 palitos verdes. Vio que entre un solo tipo no podía levantar el bolso. Sí. Sí. Ahí uno toma la dimensión. Entonces uno intenta tomar la dimensión de los poquitos gramos que cobra a fin de mes. Sí, es 87 gramos, 112 gramos. Realmente es la escala, la diferencia de escala es abrumadora. De joven, yo me acuerdo que un político, un funcionario público, y bueno, arreglaba la casa, pintaba la casa, le hacía una habitación más, cambiaba el auto. Sí. Siempre había un rebusque, tenía. Sí, pero esto que un secretario, que es un empleado de cuarta, de quinta, un secretario saca una casa de 2 millones de dólares. Sí, onda narcotraficante con cámara de seguridad, claro. Paredones de 2 metros y medio. Faltan los perros ahí. Sí. Doberman caminando por el patio. No se descuide, capaz que los tiene como el señor Burns. Aprieta un botón y se abre la trampa. Salen los Doberman. Sí, bien tipo mafioso. Sí, y eso, estamos hablando de un funcionario de cuarta línea. Claro. ¿Qué queda para los demás? Sin firma, sin manejo de fondo. Que eso puede ser lo que más fácilmente se hace. Por eso manejaba la bolsa, los bolsos. Los bolsos fueron efectivos, y cobrarían un diezmo. O algún bolso se fue para otro lado. Algún bolsito, sí. Yo creo que algún bolso se fue para otro lado. Eso pueden caer como Al Capone por una cuestión impositiva. Bueno, macho, si vos cobras 30 mil pesos, explícame cómo hiciste una mansión de 2 millones y medio de dólares. Si vamos a una cuestión impositiva realmente en serio, tiene que caer todo. Sí, todo ese entorno. La declaración de hoy de Lázaro Báez, que fue la que a mí me provocó esa sorpresa, o por lo menos dicen que dijo, acá está, Lázaro Báez, yo puedo explicar mi patrimonio, Echegaray y Alicia Kirchner, no. Esto es Alicia Kirchner. Sí. Yo puedo explicar mi patrimonio, Echegaray y Alicia Kirchner, no. El empresario saltó al kirchnerismo, rompió el silencio, después de que el titular de la AGN aseguró que él va a terminar preso. Está fresco y la gente empieza a prender el ventilador. Ahora, en realidad, yo creo que la plata que ha hecho Lázaro Báez es plata blanca, porque él para cobrarla ha tenido que facturar. Sí. Que hace un sobreprecio, es otra cosa, otra discusión. Sí. Pero esto es como que un chorro venga a comprar a mi negocio con plata robada. ¿Yo qué culpa tengo que sea plata robada? Claro. San Martín viene igual todo los billetes. Exactamente. O sea, yo creo que él puede justificar. ¿Usted cree que es más complicada la situación de los otros? Claro. Sí, salvo que escondan el fruto de. Todos sabemos que un pedazo de esas empresas iba para otro lado. Sí. Entonces hay que canalizarlo a través de alquilarle 2.000 habitaciones. Para que los empleados que estaban trabajando en Caleta Olivia fueran a pasar un fin de semana. Sí. Como dice un amigo mío, manual básico de lavado de dinero, hotel. Sí, claro, el hotel es lo más fácil. Restaurante. Claro, porque el restaurante uno se puede dar cuenta si está vacío. Y claro, uno chequea la compra. Hace muchos años yo vivía al lado de. En un barrio que no era ni en Buenos Aires, ni turístico, ni nada. Y ya se empezó a hablar de lavado de dinero. Y me acuerdo que había un restaurante al cual yo alguna vez fui y éramos dos meses ocupadas, y sin embargo el restaurante era relativamente barato, el local estaba muy bien puesto, y estuvo abierto, no sé, año y medio, y jamás vi más de 2 mesas ocupadas. Ahí fue la primera vez en mi vida que escuché hablar de esta maniobra que consiste en abrir un negocio, hacer como que factura y blanquear dinero negro. Ahora, el restaurante es más complicado. El restaurante es más complicado porque, supongamos, yo trabajo en la FIP y veo que ese restaurante nunca tiene más de 2 mesas. Y no, pero sin venir a mirar las mesas, viendo lo que compra. Claro, porque para hacer comida para 100 personas hay que hacer una compra. Carne para 100, tiene que. Lo que pasa es que la FIP, mientras se la pongan, mucho no se preocupa. No se fija, dice usted. No. Mucho sí. No se preocupa. Sí, lo sí, más sí. Fácil para lavar es el hotel. El hotel, sí. Porque a lo sumo tendrá que mandar sábanas limpias de vuelta, las mandará limpias al lavadero. Esto me hace acordar que, bueno, no tengo pruebas. Como decía nuestra expresidente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, sí. Me hizo acordar a los negocios de lavado, el sentido físico, con agua y jabón. Sí. También surgieron de la mañana a la noche varios. Qué casualidad, ¿no? Y claro. Porque lavar sábanas limpias. Tiene que mandar a lavar, eso sí, porque es el único lugar, la única forma prácticamente que lo pueden controlar. Claro. el lavado de la... Ah, el que tenga lavadero propio o no, porque hay hoteles que tienen lavadero propio. Ah, también. Y bueno, pero hay que comprar jabón. Y bueno, lo tiramos al lago argentino. Lo tiramos al lago, sí. 2 metros de espuma tiene el lago argentino. Bueno, la semana esta tuvo... Por las declaraciones tuvo entretenida. Sí, sí, sí. Siempre tenemos tela para cortar. Bueno, ahora el tema viene... con el tema de los sueldos, el sueldo de marzo. Dicen que... ya está. Que no está la plata. Esta vez no está. Pero dice que ya hay localidades del interior que dicen que se gastaron los últimos cartuchos pagando febrero. Que son los sueldos del año pasado, porque no han sido actualizados. En febrero hay varias localidades que todavía no pagaron, ¿eh? Ah, la pipeta. Están pagando de apuchito el 17, el 25%. Todavía no terminaron de pagar febrero. Y dice que para pagar marzo no está la plata y aparentemente está ahí incluido Río Gallego. Anoche me encontré con un viejo conocido que en su momento, él se reconoce como peronista, pero nunca como kirchnerista. Hay mucha gente que hace esa salvedad, ¿no? Peronistas, pero de los de antes, peronistas de Pronevita. Bueno. Es un tema a discutir, eso de que si existen varios peronismos es siempre el mismo que va mutando. Yo tengo mi opinión formada al respecto. Y nos pusimos a conversar sobre esto de qué va a pasar en la provincia, ¿no? Y este hombre, no fue anoche, fue hace unos días más, pero no importa, no viene el caso. Este hombre me hizo un comentario que me quedó dando vueltas. Desde el 2007, una huelga docente que empezó siendo... por un reclamo salarial, por un reclamo paritario. Volteó dos gobernadores. Dos gobernadores puestos se llevó. Sí, sí. Y estaba vivo Néstor, que mal tenía una muñeca política de la cual todos estos carecen. O sea, está mucho más difícil este partido que el de 2007. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay poca reacción. Bueno, interesante la hipótesis de este hombre que, repito, ligado a los sectores políticos, a los sectores peronistas que podríamos llamar más tradicionales, ¿no? Esto va a terminar una intervención federal. Yo creo que sí. Bueno, pero no pedida por la oposición. No, ¿sí? No, por la gente que va a salir a la calle. Y por el mismo Partido Justicialista, que siempre, siempre nosotros nos encargamos de recordar. ¿Quién es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Cruz? Peralta. Un tal Daniel Peralta. ¿Quién tiene la llave del local? Un tal Daniel Peralta. O sea que en este momento, más que nunca, el Frente por la Victoria ha quedado reducido a un sello de goma. O sea, ya no tienen dónde refugiarse. Y si se descuida, decía este conocido mío, este viejo peronista, llegar a una situación así hasta sería un alivio para ellos, porque les permitía correrse de ese lugar en el papel de víctimas que siempre les gustó. Claro, claro. El poder central, los intervinieron, la Masaya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora los sueldos que lo paguen ellos. Complicado el asunto. Yo creo que va a haber una, en el caso de que no se paguen los sueldos, va a haber una reacción. Sí, sí, sí. Acá, como en todos lados, la víscera más sensible es el bolsillo. Pero hay una en Santa Cruz, para la fiesta, el no se pagó los sueldos. Y el intendente se fue a pasear y la mujer subía en Facebook la foto en Brasil tirado en la playa. Contando plaza delante de los pobres. Claro. Yo no entiendo cómo no fueron a prenderle fuego a la municipalidad. Porque... ay, sí, bueno. Porque difunto, eso es provocarlo. El difunto doctor Pérez. Pues, no es una provocación, no es, mira, cuento delante, plata delante de los pobres. La impunidad con que creen que cuentan es tal. Están, eso no les importa absolutamente. ¿Creen que nada. Cuentan o que cuentan? Porque realmente. Sí, hasta el momento cuentan. Hasta el momento. Bueno, el filado Peliche decía: en Santa Cruz hay más ovejas. Este era el finado con Figueroa. En Santa Cruz hay más ovejas en el campo que en la ciudad que en el campo. En el campo. Uh-huh. Así que hasta ahora esa proporción parece que se mantiene. La reacción del 2007 fue realmente fuera de lo común. Sí. Llegó a haber casi 15.000 personas en la calle. Sí, ¿cómo olvidarlo? Cómo olvidarlo. Y después de eso hubo una elección y volvieron a ganar, entonces. Y no por una cifra pequeña, ¿eh? Entonces. Bueno, esa misma manifestación que usted dice de 15.000 personas en la calle, yo estuve en esa. A mí la multitud de medios que me asustan, entonces estuve pero al costadito, más por la vereda que por la calle. Y más que mirar la manifestación que se sabía que iba a ser multitudinaria, yo miraba las ventanas de las casas que dan sobre la avenida Roca, ¿no? Y mucha gente mirando desde, corriendo un poquitito la cortina con la luz apagada. Es más, me pareció reconocer a un conocido funcionario de esos años, que nos daban la cara porque los escupían, tiraban huevazos, etcétera. Y alguien que estaba en el grupito conmigo, se dio cuenta que yo no estaba mirando a ras del piso, estaba mirando 5 metros para arriba. Y me hizo una reflexión que me pegó debajo de la línea de interpretación. Hay demasiada gente mirando. O sea, sí, había 15.000 personas en la calle, pero por cada persona en la calle había 4 mirando. Bueno, lo mismo pasó en la última elección. También, sí. O sea, porque acá todos los votos de Costa estaban en la calle. Si los votos de Macri hubiesen estado en la calle, todos los votos de Macri estaban en la calle, hubiesen llenado la esquina, había 500 personas en la calle. Porque acá todavía había ganado el Frente para la Victoria. Sí, sí. Entonces la gente dice, no, por la duda no nos vamos a mostrar. No, la gente se cuida. La gente, sí. Todavía sí, está ese temor. Quedó como un A ver, ya que estamos en la Semana de la Memoria, no sé si a usted o a otra gente de mi generación les pasa. Yo no puedo salir de mi casa sin documentos. Me quedó. Ahora no puedo salir de mi casa sin documentos porque la tarjeta de débito me exige el documento. Pero aún antes de pensar eso, yo lo primero que palpo es documento. El documento, yo también, sí. Bueno, nos quedó. Y yo creo que ya nos vamos a morir de viejito con eso. Bueno, fueron 7 años de dictadura. En realidad fueron más, porque ya en la época de Isabel ya había empezado. La represión ilegal ya nos había acostumbrado que, no sé qué sensación de seguridad nos daba tener el documento. Ha desaparecido de la época esa. Sí, ya desaparecido del 2003, 2004, perdón. Uy, qué fallido terrible que acabo de comentar. Sí. De 1973, 1974, sí. Osvaldo Báez tiene un artículo que se llama El primer desaparecido. Es Miguel Arcángel Rosiña, uno de los llamados anarquistas expropiadores, que puso la bomba en el consulado italiano. Rosiña fue, en 1932 o 33, no recuerdo el año, fue capturado en Uruguay, fue enviado a la Argentina, de Buenos Aires lo mandaron a La Plata, de La Plata a Luján, y en algún punto del camino se perdió. Nadie sabe qué pasó con Rosiña. Él lo considera el primer desaparecido. Bueno, vamos al primer tema musical.